Muy buenas noches, amigas y amigos, compañeras y compañeros. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, como cada jueves a las 19 horas, en su programa Reconociéndonos, miradas al presente desde la historia crítica. Hoy con nuestro programa número 18. Es en realidad un verdadero gusto el que durante tantas semanas ustedes nos acompañen y el poder entrar a través de sus radios en la internet para que podamos debatir, discutir y dejar temas también sobre la mesa que pueden seguir siendo discutidos y dialogados en otros espacios. Ustedes nos están escuchando como lo hacen cada jueves en Radio Urbana, Radicalmente Democrática, en www.laurbanaradio.com. El programa de hoy tiene un nombre que está contextualizado en una situación de actualidad, la derechización de Europa. Y bueno, ¿esto por qué nos compete? Pues porque definitivamente una de las regiones del capital hegemónico es Europa, a través no solamente de la Unión Europea como un bloque regional, sino también a través de Estados-nación que conforman parte de los países hegemónicos capitalistas del denominado G7, el grupo más poderoso de los países industrializados, y que también, de alguna manera, siguen teniendo intereses no solamente en Guatemala, sino en toda América Latina. Y recordemos también que Europa es prácticamente el origen de la colonización, el origen, digamos, del despojo y de ese despojo en otras latitudes, específicamente me refiero a lo que hicieron en América, en África, en Asia, en Oceanía. Y también, digamos, en las denominadas regiones marginadas de Europa, de la misma Europa, pues constituyeron esa acumulación originaria de capital. Entonces, definitivamente es un tema que nos compete. Europa está sonando, digamos, a nivel de las noticias, no solamente por la salida, por ejemplo, de Gran Bretaña, bueno, el referéndum, porque la salida no se ha dado. El referéndum sobre la salida de Gran Bretaña, el denominado Brexit, de la Unión Europea, la salida de la Unión Europea, y también los recientes atentados en Estambul, hace 2 días, en el aeropuerto de la capital europea turca. Y también, digamos, por este campeonato de fútbol, la Eurocopa, y con esto quisiera comenzar porque hay una cuestión simbólica ahí muy interesante. Hablando con varios aficionados del fútbol, comentaban que este es el verdadero mundial, decía uno de ellos. Otro decía, no, este es un mundialito. Entonces el otro le replicaba, no, es el verdadero mundial porque aquí se ve el mejor nivel. Porque realmente, digamos, de América, ese buen nivel solo lo vemos en Brasil, en Argentina, ahora posiblemente en Chile y posiblemente en Uruguay, de ahí en ninguno. Bueno, entonces, definitivamente sí hay una representación simbólica de Europa, en este caso en el deporte, de que ahí está el mejor nivel. Y puede ser posible, pero también tenemos que analizar el por qué. No solamente, digamos, ese supuesto mejor nivel de fútbol, sino también en otros ámbitos, como puede ser, por ejemplo, la ciencia y la tecnología, como, por ejemplo, algunos analistas consideran que Estados Unidos e Israel son extensiones de Europa. Y otros analistas consideran que Europa, al final de cuentas, digamos, es como ese origen de todo lo que tiene que ver con la colonización desde la ideología de la blancura, el poder, el dominio de la blancura. Bien, entonces ahí es donde tenemos que entrar en debate también para tratar de analizar qué es lo que está sucediendo. Y para eso tenemos que recurrir a la historia. En ese sentido, entonces, ¿por qué Europa se está derechizando? ¿Por qué vemos, digamos, que hay un crecimiento de las derechas europeas, no solamente en el ámbito de los partidos políticos, sino a nivel de la ideología? Pero aquí viene también otra pregunta que yo les formulo. En realidad, Europa, ha sido alguna vez de izquierdas, el hecho de que hayan existido partidos de izquierdas en Europa o incluso la Europa del Este bajo la hegemonía soviética, a partir, digamos, del fin de la Segunda Guerra Mundial y durante toda esta etapa denominada como la Guerra Fría, desde mediados de los años 40 hasta finales de los años 80, no significa que Europa haya dejado de ser esencialmente de derecha. Y cuando me refiero a lo esencial, estoy hablando de lo que profundamente, nuclearmente es. Y esto lo tenemos que entender también utilizando un término de Gramsci, el movimiento molecular, que el profesor Hugo Semelmann lo utiliza muchísimo para poder entender críticamente también la cuestión de la construcción y constitución de los sujetos políticos. En el movimiento molecular encontramos al individuo, y es el individuo, digamos, el que sostiene o sigue transmitiendo una ideología, y esa ideología la vemos esencialmente de derecha en Europa. Digamos, el ascenso en 1933 del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el partido nazi, al poder en Alemania y la constitución del Tercer Reich o del denominado Tercer Imperio Alemán, liderado por Adolf Hitler y la figura, digamos, de un caudillo único, el Führer, ¿no? O del fascismo en Italia a finales de la década de los años 20, y esa figura también de un caudillo único, Il Duce, ¿no? Benito Mussolini. O, por ejemplo, la victoria de Francisco Franco Bahamonde al frente de los ejércitos de la Falange, nacionalistas, anticomunistas y antirrepublicanos en España, y que gobernó desde 1939 hasta 1975, dejando pues una estela de atrasos, ¿no? En la política española, no es casual, o sea, no es únicamente parte, digamos, de un proceso de recuperación de Alemania, de su derrota de la Primera Guerra Mundial, del restablecimiento del ethos colonial italiano o de la reagrupación de las oligarquías españolas, sino que tiene que ver también con ese gran ethos regional de un conservadurismo que a partir de todas las transformaciones liberales que experimenta Europa, principalmente, digamos, desde las revoluciones burguesas y fundamentalmente desde la revolución burguesa inglesa en el siglo XVII, luego la revolución francesa en 1789, a finales del siglo XVIII. Obviamente, digamos, estas derechas, y por eso hay que hablarlo en plural, se van a ir diversificando. Pero al final, los mecanismos de acumulación a partir de una ideología de la blancura, de una ideología eurocentrista y de una ideología occidentalcentrista, en donde Europa se considera la propietaria absoluta, digamos, del conocimiento máximo, a nivel de la ciencia, a nivel de la cultura, a nivel de las artes, a nivel incluso de la espiritualidad o de la religión con el cristianismo, ya sea este católico o no católico, definitivamente todo esto es el conjunto de ingredientes que va constituyendo ese ethos o esa esencia a la que me refería hace un momento, europea. Y obviamente las diversificaciones políticas en las distintas expresiones de los partidos o de las agrupaciones que van, digamos, desde una derecha más moderada hasta la ultraderecha o extrema derecha, pues definitivamente mantienen ese nivel de identificación con su esencia, es decir, la blancura, el eurocentrismo o el occidentalcentrismo, el oestecentrismo, como de alguna manera le denomina Noam Chomsky. Y los Estados Unidos, pues resultan siendo también no solamente herederos de eso, sino continuadores. Recordemos en el caso de los Estados Unidos, que en lo que se refiere a la religión, que lo mencionaba hace un momento, también como en ese aspecto se ve la cuestión hegemónica, van a formar ahí en Utah, sobre todo, ¿no? En el estado de Utah, su propio intento de versión cristiana, como lo es la iglesia mormona, en donde pues hay un nuevo profeta, un John Smith, ¿no?, que va a recibir, así como lo hizo Mahoma en un momento, esos designios de Dios, y entonces es como una nueva venida del Mesías, en donde ahora su pueblo escogido no está ni en Israel, ni en Palestina, ni en Europa, sino que está en los Estados Unidos. Entonces, de ahí el nombre, ¿no?, de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, precisamente, digamos, porque desde ahí se escoge como una nueva, como un nuevo grupo de santos. Y esto entonces desde la visión mesiánica de los Estados Unidos. Pero Europa también tiene esa visión mesiánica, Israel también tiene esa visión mesiánica, y definitivamente entonces eso va a generar un etos de superioridad frente al resto del mundo, y Europa definitivamente lo tiene. Y esto lo podemos empezar a verificar desde la cultura grecolatina. El sociólogo, filósofo, historiador, antropólogo Michel Foucault denomina que una de las formas de poder dominante en el mundo es precisamente el poder grecolatino. Está el poder pastoral hebreo, que para Foucault viene de todas esas relaciones, digamos, en donde el pueblo hebreo se dice a sí mismo como el pueblo escogido de Dios. Eso también va a ser transferido de alguna manera por medio de la religión cristiana, de ahí que se le denomine religión judeo-cristiana, ¿no? A Europa precisamente, o al mundo occidental, mejor dicho. Y de la misma manera, Europa va a constituir entonces, digamos, como una integración entre ese poder pastoral hebreo y el poder grecolatino. Ese poder grecolatino, nosotros lo observamos, digamos, en los intentos de control de la cultura helénica o la cultura griega sobre el mar Egeo, sobre el mar Mediterráneo, y también sobre una parte importante, sobre todo, digamos, con la expansión de Alejandro Magno en Asia, llegando incluso hasta la India. Pero también los escritos sobre quienes son considerados ciudadanos en las antiguas polis o ciudades griegas, y son considerados ciudadanos, pues aquellos que cumplen con esos requisitos fundamentalmente de pertenencia y de identificación con la cultura helénica, desde las gens, desde las familias que tienen esa validez, obviamente, digamos, por todo un proceso de acumulación de medios de producción y también de fuerza de trabajo, que son los esclavos. Y lo mismo van a hacer los romanos, solo que con un nivel de expansión mucho más grande, llegando a dominar el Mediterráneo, llegando a tener esa presencia en el norte de África, en toda la región, digamos, de Palestina y de ese denominado Medio Oriente o Oriente Próximo, y llegando también a lo que sería hoy casi todo el continente europeo, atravesando incluso, digamos, el Canal de la Mancha para llegar a la isla de Gran Bretaña. En ese sentido, ubicándonos desde ahí, hay toda una construcción y una constitución de un etos que al final se va a convertir en un proceso geopolítico también de dominación. Y de eso hablaremos en nuestro segundo bloque, para ir adentrándonos ya directamente al tema de lo que significa la derechización actualmente en Europa. Recuerden que estamos en Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Vamos a nuestro primer corte y regresamos en un momento. ¡Ay, ay, ay, que baila toda la gente! ¡Por favor, gente, que baila! ¡Eh, eh, eh! la verdad. Muy buenas noches, estamos de vuelta acá en Radio Urbana Radicalmente Democrática con nuestro programa Reconociéndonos, miradas al presente desde la historia crítica, hoy con el tema La derechización de Europa. Ustedes nos están escuchando en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Pueden visitar nuestra fanpage en Facebook con este nombre, Radio Urbana Radicalmente Democrática, en www.laurbanaradio.com, y también ustedes pueden entrar a el sitio que tenemos ahí. Al nomás ingresar a la fanpage van a encontrar el sitio universal de la UNESCO, donde están subidos todos y cada uno de nuestros programas, todos y cada uno de los programas que se producen aquí en Radio Urbana. Agradezco a Marcia Mejía en los controles y en la producción del programa. Bien, entonces, en el tema de la derechización de Europa, ¿cómo podemos ir definiendo políticamente a Europa? Digamos que Europa sí es la cuna de la cultura occidental. Digamos, las naciones europeas han desempeñado un papel preponderante, incluso en algunos momentos hegemónicos, en asuntos mundiales, desde el siglo XVI en adelante, con esa expansión hispana y portuguesa, que definitivamente marcó esos procesos de colonización, de despojo de los pueblos originarios de América, y que lo mismo vamos a encontrar entre los siglos XVIII y XIX en África, por ejemplo, con las nuevas expansiones, esta vez de Gran Bretaña, de Francia o de Holanda, que ya venían también desde el siglo XVI con todos los negocios de la esclavitud de manera aberrante. En los siglos XVII y XVIII, por ejemplo, las naciones europeas son las que van a controlar precisamente esa mayor parte de África. En sí, son las que construyeron y se inventaron la geografía política de África con sus procesos de colonización, y posteriormente también lo hicieron con Oceanía, principalmente los británicos. En Europa encontramos los escenarios de guerras como, por ejemplo, las guerras napoleónicas, que son guerras por disputa hegemónica, por supuesto. Encontramos también, digamos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial como esos dos grandes acontecimientos de la primera mitad del siglo XX que definieron incluso buena parte de lo que hoy es el mundo, política y económicamente hablando. Y esas guerras, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, van a conducir a una disminución en el dominio de Europa en relación a la política y a la economía mundial, haciendo, digamos, que los Estados Unidos puedan tomar el papel preponderante. Respecto, me refiero a lo de los Estados Unidos con lo del capital hegemónico. En este sentido, podríamos decir que ese término Europa es un término que no solamente está asociado a lo geográfico, sino también a lo político. Digamos que geográficamente Europa sería, al final de cuentas, una península, y como lo señala muy bien el profesor Enrique Dussel, refiriéndose a la cultura, en el momento, digamos, de la expansión de la cultura árabe desde la península arábiga y el Golfo Pérsico hacia el norte, precisamente, digamos, del continente asiático, hacia el noroeste, hacia el norte de África, y luego su entrada directamente por Turquía, fundamentalmente, hacia lo que hoy sería Europa. Europa era una cultura marginal, o sea, desde el punto de vista geográfico, Europa es una península de Eurasia, mientras que desde el punto de vista cultural, Europa fue, por más de 11, 12 siglos, prácticamente una cultura marginal. En ese sentido, en las obras de Homero, ya encontramos, digamos, el término Europa asociado a una reina mitológica de la isla de Creta y no como una denominación geográfica. También hay algunos filólogos que hablan sobre que el término Europa podría estar asociado al prefijo griego eus, que significa verdadero, que de alguna manera esto está relacionado con alguna provincia romana, principalmente occidental, que digamos fue transfiriendo de una manera bastante adecuada para los intereses romanos la Pax Romana, que quería decir la aplicación directa para obedecer la ley de Roma, y que esto fue transferido, digamos, hacia muchas de las colonias, y que donde se encontró resistencia precisamente fue en el centro, y que luego estas provincias pues van a retomar el etos romano, ya habiendo sido derrotado el Imperio Romano de Occidente en el 400, entre el 453 y el 476 después de Cristo. Pero también tenemos que referirnos a que ese término Europa como tal, desde el punto de vista de esa constitución política, va a tener sus bases. Habíamos dicho primero en Grecia y Roma, pero ni la cultura griega ni los romanos le denominaron Europa nunca, digamos, a la región. Estoy hablando tal vez posiblemente de una provincia romana hacia el occidente, pero nada más, pero no denominarle así, digamos, al continente. Por lo que sí debemos de tener claro es que los grandes inventores de la geopolítica occidental sí fueron los romanos. En este sentido, lo referente, digamos, a Europa como tal, sí lo podemos ir localizando desde el centro del continente, cuando nos referimos, digamos, en este caso, a la denominada Edad Media y la constitución de las culturas germánicas, que asociadas, digamos, a lo que va quedando del Imperio Romano de Occidente, van a tratar de retomar el control para que lo que ellos mismos, tanto los romanos como los germanos, denominaban hordas bárbaras, y sobre todo el miedo a la expansión directa del mundo árabe, a la diáspora, digamos, judía, y también a las invasiones de los pueblos que venían del Asia Mayor o del Lejano Oriente, en este caso, por ejemplo, los mongoles, hicieron que se reagruparan en el centro de lo que hoy es Europa y de alguna manera controlaran ya desde una ideología cristiana la posesión sobre las tierras y también la posesión política. En este caso, quisiera referirme fundamentalmente al Imperio Carolingio, que este es precisamente el reino franco de lo que hoy constituiría Francia y parte de Alemania, que dominó la dinastía carolingia desde el siglo VIII al siglo IX en la Europa Occidental. Este periodo de la historia europea pues deriva de la política de los reyes francos, primero Pipino el Breve y luego Carlomagno, su hijo, que supuso un intento de recuperación en los ámbitos político, religioso y cultural dentro de ese del avance de un modo de producción feudal que iba empoderando a una forma jerárquica de mezcla política germana con lo que quedaba del Imperio Romano de Occidente, insisto, para el dominio de los latifundios. En este sentido, por ejemplo, la coronación de Carlomagno como emperador en Roma fue un hecho relevante, importante, como signo de restauración, digamos, de facto, del Imperio Romano de Occidente. En ese sentido, entonces, vamos viendo cómo la constitución de lo que se va teniendo como idea política fundamental o esencial de lo que es Europa, va a estar centrado primero en ese etos grecolatino que cuatro o cinco siglos después de la caída del Imperio Romano de Occidente, Carlomagno y el Imperio Carolingio, digamos en continuidad con esto, va a reconstituir a partir también de un etos franco, de lo que hoy sería Francia, y un etos germano, lo que hoy sería Alemania y naciones cercanas como por ejemplo Austria, Checoslovaquia, Hungría. Entonces vamos viendo que tampoco es casual que tanto Francia como Alemania sean dentro, digamos, de todas esas disputas hegemónicas europeas, las que tengan, digamos, ese predominio en el centro de Europa o en la Europa continental. En este caso, el Sacro Imperio Romano-Germánico, también conocido como el Primer Reich o el Imperio Antiguo, pues fue una agrupación política derivada precisamente del Imperio Carolingio en la Europa Occidental y Central, cuyo ámbito de poder recaía en una forma de emperador, el emperador romano-germánico, desde la época feudal, incluso hasta buena parte de la denominada época moderna y posteriormente la época contemporánea. Su nombre va a derivar precisamente de la pretensión de esos gobernantes medievales de continuar la tradición del Imperio Carolingio, el cual había desaparecido en el siglo X, y el cual había revivido el título de emperador romano en Occidente, como una forma de conservar el prestigio del antiguo Imperio Romano y darle también continuidad a ese nuevo poder franco-germánico. Ese adjetivo de sacro está relacionado con su lealtad al Papa de Roma y con mantener también el cristianismo como forma religiosa de unidad cohesionadora y obviamente, digamos, de poder. Por eso es que también la iglesia cristiana, pues dominada por el Papa de Roma, va a tener un poder omnímodo en la Europa medieval o en la Europa feudal, hasta el punto de constituirse prácticamente, digamos, en la ideología dominante del Estado feudal. Digamos, el Sacro Imperio Romano Germánico aproximadamente se va a formar en el año 962 bajo una dinastía sajona a partir de la antigua Francia Oriental. En este sentido, entonces vamos a encontrar, digamos, descendientes hasta el siglo XVI, por ejemplo. Un claro ejemplo es Carlos I de España y Carlos V de Alemania, que pues fue precisamente, digamos, el emperador del Sacro Imperio y el rey de España, pues cuando se lleva a cabo los procesos de invasión que ellos denominan desde España conquista en América Latina. Entonces, digamos, vemos que la hegemonía política del Sacro Imperio Romano-Germánico tuvo una duración bastante grande. Entonces la podríamos considerar, digamos, como un fenómeno de tiempo largo. Hablábamos de este caso, ¿no? De Carlos I de España, que es Carlos V de Alemania, que en el caso, digamos, de Carlos I de España es el rey español y Carlos V de Alemania, o sea, son los dos títulos en la misma persona, ¿no? Es el emperador del Sacro Imperio. En este sentido, estamos hablando entonces de esa gran influencia que tiene el Sacro Imperio Romano-Germánico sobre Europa. ¿Esto por qué es importante? Porque estamos viendo cómo la región germana o la región alemana y la región franca o la región francesa van tomando ese predominio de la Europa central. En este sentido, ¿cómo podemos ir situando entonces un análisis histórico hasta llegar al día de hoy? ¿Por qué esos partidos de derecha hoy por hoy tienen, digamos, este predominio ideológico que va creciendo, que va en aumento y es preocupante? Bueno, cuando lleguemos al tercer bloque, ahorita después de nuestro segundo corte, lo vamos a analizar de una manera más amplia. Recuerden, estamos en Radio Urbana y regresamos en un momento. con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirenas, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padre y de las charreteras, con sus llaves del reino, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible recurre al fruto amargo de lo que otros deciden. Mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe. Con su esperanza dura, el sur también existe. Con sus predicadores, sus gases que envenenan, su escuela de Chicago, sus dueños de la tierra, con sus trapos de lujo y su pobre osamenta, defensas gastadas, sus gastos de defensa, con su gesta invasora, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cada uno en su escondite, hay hombres y mujeres que saben a qué asirse, aprovechando el sol y también los eclipses, aparentando lo inútil y usando lo que sirve. Con su fe veterana, el sur también existe. Con su corno francés y su academia sueca, su salsa americana y sus llaves inglesas, con todos sus misiles y sus enciclopedias, su guerra de galaxias y su saña opulenta, con todos sus laureles, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite, y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven, y así entre todos lograr lo que era un imposible. Que todo el mundo sepa que el sur también existe. Bien, estamos de regreso aquí en nuestra tercera y última parte del programa de hoy, nuestro programa número 18 de Reconociéndonos, miradas al presente desde la historia crítica, hoy con el tema la derechización de Europa. En los dos bloques anteriores nos hemos referido precisamente a ese carácter expansionista, colonizador, acumulador de Europa, y también hemos hablado un poco de esa historia de cómo se va constituyendo Europa desde el feudalismo, también con esas raíces grecolatinas, pero también que tienen que ver Alemania y Francia. Hablábamos de la importancia de entender el Imperio Carolingio, de entender el Sacro Imperio Romano Germánico, del papel de la Iglesia. Entonces, si podríamos caracterizar, digamos, ese poder de Europa, ese poder occidental, debemos de tener muy claro. Primero, ese etos, el etos histórico, que pasa de ser un mito de origen a convertirse en un etos de origen y a convertirse, digamos, ya en una justificación política. Y esa justificación política ha sido perjudicial para otros pueblos del mundo, porque entonces Europa, dicen, nosotros somos los que hemos sido la cuna de la civilización siempre. Una segunda característica, la cuestión de la religión. El elemento religioso que está presente, primero, desde el concepto del cristianismo, pero un cristianismo que a partir del siglo XVI va a irse dividiendo entre un cristianismo católico, que es la lealtad directa, digamos, al Papa de Roma, y un cristianismo denominado desde el catolicismo como protestante, o mejor dicho, un cristianismo evangélico, en donde encontramos el luteranismo y el calvinismo. Precisamente dos expresiones germánicas, ¿verdad?, en el siglo XVI, y también el anglicanismo como otra forma de cristianismo predominantemente en Gran Bretaña, y que en ese sentido entonces, de la forma que sea, pero el cristianismo como la religión dominante. Entonces eso va a ir creando para los europeos los valores europeos. Y en ese sentido ellos se van a diferenciar viendo precisamente a los otros, así sea indígenas americanos, así sea hindúes, así sea pueblos originarios africanos, subsaharianos o del norte de África, así sean árabes, por ejemplo, así sean, digamos, en mongoles, chinos, así sean pueblos originarios, digamos, de Australia o de Oceanía, los van a ver como los otros inferiores. Y entonces, todos esos elementos van a ir siendo heredados por las organizaciones políticas más conservadoras de Europa. Y en este caso, las derechas europeas, en sus diferentes perspectivas y métodos políticos, pues son las que asumen con mayor fuerza este tipo, digamos, de elementos. Nosotros podemos decir que incluso si hablamos de derecha, estamos designando ahí a todos los movimientos, organizaciones, partidos, entidades que sostienen fundamentalmente discursos ultranacionalistas, autoritarios, en defensa exacerbada de la identidad nacional, que no aboga por el mantenimiento, digamos, de las instituciones y de las libertades democráticas. Sin embargo, se van a declarar democráticos porque le van a dar la plena confianza a sus electores, que obviamente van a ser también individuos de pensamiento de derecha, llegando incluso hasta la ultraderecha, de poder decidir quiénes son, digamos, esos candidatos, líderes o caudillos, pero no confían, digamos, en esa democracia liberal a la que tachan incluso de izquierda. Y por eso estos términos izquierda-derecha son términos primeramente asociados a la Revolución Francesa, pero que van teniendo, digamos, su contenido precisamente en esas relaciones occidentales europeas. Y luego van a ser transferidos al resto del mundo, pero no necesariamente, digamos, tienen que ser términos en donde nosotros nos tengamos que asumir. Incluso hay un debate bastante fuerte, muy profundo, entre si, si hay que seguir manejando términos como izquierda-derecha, porque son términos al final occidentales, eurocentristas, o podemos irnos constituyendo como sujetos políticos con otras denominaciones. Pues ahí está el debate. Pero siguiendo con esta, con este tema, y por qué hablamos de derechización, es porque precisamente desde las lógicas políticas y de las relaciones políticas en Europa o en el mundo occidental, sí, estos partidos que se denominan como de derecha, incluso se autodenominan así, son los que están teniendo en este momento una preponderancia importante en varios países de Europa. Incluso esta salida a través de un de elecciones, ¿no? De un plebiscito en Gran Bretaña para ver si se continúa en la Unión Europea o no, está asociado también a lo que los grupos de la derecha y la ultraderecha británicas pues influyeron, ¿verdad?, para que el voto fuera salir de la Unión Europea. Pero bien, volviendo entonces al término, definitivamente también son organizaciones de alguna manera reaccionarias, antidemocráticas, e incluso muchos de sus dirigentes siguen defendiendo el fascismo o el nazismo. Se considera que existe, digamos, un gobierno de ultraderecha cuando sobre la base de instituciones no democráticas este va a aplicar políticas racistas, xenófobas, digamos, o contrarias a las diversas expresiones culturales y religiosas. Las derechas, así como sucede con las izquierdas, tienen múltiples expresiones. Definitivamente pues se va a abogar por una defensa a la individualización, la defensa también a las formas de acumulación capitalistas, la defensa de la propiedad privada sobre los medios de producción, esa dedicación a que la economía esté en manos, digamos, de las grandes corporaciones privadas, el Estado funcionando, digamos, como un interlocutor entre la sociedad civil y el capital privado, y también el Estado funcionando como el que sostiene determinadas garantías sociales, pero que le da mayor apoyo, obviamente, a las formas de acumulación capitalistas que favorecen, como digo, los intereses privados. En ese sentido, tenemos partidos de derecha, como por ejemplo el Partido Popular, que sin ser de ultraderecha en España, mantiene un discurso conservador, medidas neoliberales, mantenerse, digamos, en la Unión Europea, pero a partir de la hegemonía alemana y francesa, y definitivamente sostener, por ejemplo, con la OTAN y los Estados Unidos, relaciones importantes para la neocolonización del denominado Oriente Medio, de algunas regiones de África, y también defender las formas extractivas en América a partir, digamos, de los grandes consorcios europeos. En este sentido, podríamos decir que todos los partidos de la derecha europea son neoliberales. Sin embargo, los partidos de la extrema derecha incluso son, algunos se denominan paradójicamente anticapitalistas, porque consideran que el capitalismo liberal globalizado lo único que ha hecho es posibilitar a otras regiones del mundo para que puedan entrar, digamos, en una vía de desarrollo que atenta contra los intereses de los estados-nación. Y por eso mezclado esto con su ultranacionalismo, indican que las formas, digamos, de capitalismo, de acuerdo a su perspectiva, deben favorecer únicamente a su Estado-nación. Entonces era lo que más o menos proponían los nazis, ¿no? Primero el desarrollo alemán, segundo el desarrollo alemán y tercero el desarrollo alemán. Luego ese desarrollo de la germanidad en Europa y posteriormente pues vamos encontrando las rutas para poder acceder a recursos naturales y poder eliminar esas formas, digamos, de izquierdas que pueden dañar el gran proyecto de Estado-Nación germánico y de la Europa germánica. No de germanizar Europa, como se ha malinterpretado, sino de la Europa germánica. En este sentido, entonces, no es que estos grupos de ultraderecha sean anticapitalistas porque están buscando un proceso de transformación revolucionaria, sino que condenan al capitalismo globalizador porque le ha dado posibilidades a otros pueblos del mundo de poderse integrar, digamos, a los procesos de desarrollo, según ellos, por supuesto, ¿no? En este sentido, vamos viendo que la derechización va correspondiendo no solamente a tener partidos en los parlamentos europeos de ultraderecha, sino también los partidos de derecha que están gobernando, o digamos de una derecha más moderada. En este sentido, podemos hacer un listado. Digamos, tenemos en Austria el Partido de la Libertad de Austria, que es un partido de ultraderecha que tiene 34 diputaciones en un congreso que es de 183. Es decir, estamos hablando de un porcentaje alto. En Bélgica, los 12 miembros del partido Vlaams Belang en el Parlamento. En Bulgaria, la Unión Nacional Ataque de ultraderecha con 21 parlamentarios de 240, ¿verdad?, en el Congreso. Pero, por ejemplo, digamos, en Suiza, el Partido Popular Suizo, que es de una derecha, digamos, ya acercándose a la extrema derecha, que tiene 62 diputaciones de un parlamento de 200. Entonces, aquí vemos cómo las diferentes expresiones de la derecha, o por ejemplo, insisto, el Partido Popular que acaba de ganar las elecciones en España el pasado domingo, con más de 120 diputados que tendrá en el Congreso español. Y bueno, puede ser que Mariano Rajoy repita como presidente o jefe de gobierno en España. En este sentido, vamos a dejar para nuestro programa de la próxima semana esta segunda parte para hablar de la crisis europea, para hablar, digamos, de las causas de por qué esta derecha está tomando, digamos, espacios importantes, porque el tiempo se nos ha terminado, pero espero que lo que hablamos el día de hoy sea pues útil para seguir generando el debate y la discusión de manera crítica. Quiero manifestarme rápidamente contra el desfile militar que el presidente de este país, el señor Jimmy Morales, ha autorizado nuevamente y que también ha promovido junto con su ministro de la Defensa. Este desfile militar realmente es un desfile al que me opongo. Aquí en el programa y en Radio Urbana nos oponemos, digamos, a este desfile, a los símbolos militares. Los símbolos militares ya no deben estar en las calles porque el ejército de este país ha sido un ejército asesino, corrupto, corruptor, un ejército genocida, un ejército patriarcal, machista, homofóbico, un ejército que utilizó violencia sexual y una institución armada que causó crímenes de lesa humanidad en este país y que ha servido únicamente, digamos, a los intereses del capital hegemónico tanto local como internacional. Por lo tanto, aquí en Reconociéndonos Miradas al Presente desde la Historia Crítica nos oponemos rotundamente al desfile militar, decimos no a ese desfile militar y a ustedes les decimos con un abrazo fuerte, muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares o en sus espacios. Hasta la próxima y recuerden, seguimos en la lucha. with anyone.